bienvenidos a este submarino, donde como siempre todos los sábados nos sumergimos en la música de los 70, de los 80, de los 90. Estaremos jugando también con una consigna preparada para hoy, para que recuerden esas series, esas películas que tantos nos mantuvieron frente al televisor. Tenemos una mañana soleada, por suerte, una temperatura de 25 grados. Ayer una tormenta realmente impresionante. Duró poco, pero hizo estragos. ¿Eh? Muchos barrios todavía están sin luz. Quien les habla también, así que esperemos que pronto se restablezca el servicio eléctrico, que las empresas puedan devolver la luz a los usuarios, que dicho sea de paso, tan cara está. Así que bueno, vamos a empezar a sumergirnos, amigos, en la mejor de las músicas. De esta manera. We'll be right back. El Submarino, conducción Marco Sacone. Radio Box 102.9. Con nosotros por la mejor música, El Submarino. Junto al Submarino, cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Quilmes, 10 años en Quilmes. Luna Roja, bolsos y lonas para playa. Prepara todo para tus próximas vacaciones. Instagram, Bailuna Roja. Y ahora sí, amigos, el momento de empezar a jugar con la consigna que hemos preparado para el día de hoy. Y les recuerdo que entre todos los que llamen estaremos sorteando una lona playera gentileza de Bailuna Roja para entregarles al ganador el próximo sábado. Atención, porque lo que está sonando es la cortina musical de una serie muy pero muy conocida de la década de los 80. Mucha acción y aventura en esta serie muy taquillera de los años 80. ¿A qué serie nos referimos? 4200-6511, WhatsApp al 1164-007047. día, Vox. Marcos, ya te digo antes de que termine la cocina que es Brío 5 y quiero esa lonita. Besos. Hola, buenos días. Soy Rosana de Quilmes. La serie es Gris de 8 y los escucho todos los sábados. Hace dos sábados que estoy perdida, no los pude escuchar. Pero bueno, les mando besos para todos. Gracias. Seguimos jugando y escuchando la mejor de las músicas. Esto es El Submarino. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. You can come on out, my love, my door. Wash away the tears. 1564-7047. Y hace muy pocos días, el 26 de noviembre, cumplió años Tina Turner. 80 años, una piba. Y su voz sonando en Proud Mary. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish. Rough. Proud Mary. The way we do. Proud Mary. And we're rolling. Every night and day, and I never lost El submarino. Aires, Argentina, para todo el mundo. Radio Box 102.9. Y sigue sonando, amigos, la cortina musical con la que estamos jugando hoy esta consigna de una serie muy, pero muy conocida de los años 80. ¿De qué serie se trataba? Llámanos al 4200-6511 o WhatsApp de texto o voz al 1164-007047. Buen día, chicos. La consigna es Delia. Mi número de documento termina 555. Muchos besitos. Buen fin. Chao. Buenos días, es el 3 María Julia de Orued de Quilmes. Un besito grande, muy linda la radio, buen fin de semana para todos. Estamos en internet de www.fmradiobox.com. Seguimos en el submarino. Yeah. arranca los sábados con todo, el submarino. Mándanos un WhatsApp 116 400 7047. Escuchame vía online www.fmradiobox.com. Nosotros por la mejor música, el submarino. You. 11 horas 48 minutos. Tenemos una temperatura de 26 grados. Una mañana linda en la ciudad de Buenos Aires después de la lluvia, el temporal que tuvimos ayer. Vamos a seguir jugando con la consigna. Gracias a todos los que se están comunicando ya jugando desde casa. Y les recuerdo que entre todos los que participen estaremos sorteando gentileza de Bike Luna Roja, una lona playera. Está sonando la cortina musical de una serie muy, pero muy conocida de los años 80, que tuvo, ¿saben cuánto? 5 temporadas en el aire. Hola radio, buen día. Muy, muy linda, muy lindos los temas. Me encanta. Un beso para todos. ¿Qué teléfono nos llaman? Al 4200-6511, WhatsApp de texto o audio al 1164-007047. Personajes tenía esa serie, ¿no, Damián? ¿Te acordás? ¿Qué personaje? Cada uno con su particularidad. Mucha acción, mucha aventura, conjugados todos en una única serie que tuvo 5 temporadas en el aire. WhatsApp al 1164-007047. Esto es El Submarino. I was made for loving you, baby, for you. 70, 80, 90. El submarino.

y Luna Roja, bolsos y lonas para playa. Prepara todo para tus próximas vacaciones. Instagram by Luna Roja. Horas 7 minutos en la ciudad de Buenos Aires, una temperatura de 26 grados, una linda mañana de sábado soleada. Y acá vemos el pronóstico en los monitores de TV para mañana: se pronostican 16 grados y para la tarde 27. Soleado también va a estar el domingo. Así que bueno, para los que quieran planificar alguna salida o algo, ya saben, ¿eh? Aparentemente el fin de semana va a estar bastante lindo. Y ahora seguimos jugando, amigos, con la consigna preparada para el día de hoy, que ya está sonando de la mano de Damián. Esta cortina musical acompañaba una serie televisiva muy, pero muy conocida de los años 80. Ya muchos están participando y adivinando de qué serie se trataba. Buen día, radio. Soy Daniel de Florencio Varela. Muy buena la radio. Buenas, ¿cómo va? Hola, Marcelo. Brigada Oracus, la mejor de la mejor. ...4265-11, WhatsApp al 11-64-00-70-47. De Quilmes, nos escuchan en toda la República Argentina y en el mundo, ¿por qué no? A través de internet, www.fmradiobox.com. También, por supuesto, me acota Damián la aplicación en tu store, en Radio Box 102.9. Nos podés llevar en el celular a cualquier lado. Seguimos en el submarino. Comenzamos el espacio nacional, amigos. Ellos son los abuelos de la nada, Singamulán. Tanto tiempo te esperé sentado aquí, que ya el invierno me alcanzó, Singamulán. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Tantas veces lo soñé como real, que quiso el tiempo y quiso

está con nosotros por la mejor música, El Submarino. Ellos son La Mosca, Baila para mí. Submarino por Vox FM. El Submarino, conducción Marco Sacconi. Charlie García nos siguen pegando abajo. De noviembre, les recuerdo que fue instituido desde el año 2015 el Día Nacional del Mate, así que para todos los materos, acá Damián también estábamos charlando cómo es la mejor manera de cebar un mate, ¿no? Lo cierto es que este Día Nacional del Mate se hizo en conmemoración al nacimiento del comandante guaraní Andresito Guasurari, que fue gobernador de la provincia grande de Misiones desde 1815 a 1819 y fomentó la producción y dio gran impulso a la comercialización de la yerba mate. Así que bueno, como siempre, el mate haciéndonos compañía, también a los hermanos uruguayos que son materos también por excelencia, van con el termo para todos lados, y Damián también me contaba que él hace lo mismo. Son rutinas, ¿no? Pero lo cierto es que no hay nada mejor que compartir un rico mate en ronda de amigos o solo también, ¿no? Y ahora seguimos jugando con la consigna. Ya está sonando. Una serie televisiva muy conocida, donde había mucha aventura, mucha acción, que veíamos allá por los años 80. había un coronel, había un capitán, algunas ayuditas, pero muchos de los que están llamando están acertando. El 80%, digamos, por decirlo así, porque era una serie muy, pero muy vista en la década de los 80. Tuvo 5 temporadas en el aire. 4-200-6511, WhatsApp al 1164-007047. Carga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Había un personaje que tenía un peinado, ¿te acordás, Damián? Bastante particular. Él era particular. Para hacer sonar las canciones que quieres escuchar, llámame 4.200-6511. Serie televisiva estamos hablando. 4-200-6511, WhatsApp al 1164-007047. Esto es El Submarino. Better than a slide down into the leather. con nosotros por la mejor música, El Submarino. No era il tuo destino né il mio, lo sai. Tra le mie braccia dormi, io non dormo mai. Sto sempre lì a pensare che dovrei studiare un piano per andar via di qui, da questa stanza grigia, via dalla città, dai miei nemici, amici e da tutta questa ipocrisia. Tu stai tutto il giorno a piedi, che fai? Ti ammazzi e più non credi, che vuoi? Mi guardi ma non chiedi mai. Io qui a spandermi al lavoro, perché se ad essere sincero so già che non potremo mai andare via da questa stupida pazzia. Buonasera, come ti va? La cena si è freddata, non mangerò. Ho voglia di parlare con te. Stai qui, guardiamoci negli occhi per capire se tu sei la stessa donna per cui morirei. Ed io se sono il padre per il figlio che tu vuoi. Stai tutto il giorno in piedi, che fai? Ti ammazzi e più non credi, che vuoi? Mi guardi ma non chiedi mai. Io qui a sbattermi al lavoro, perché se ad essere sincero so già che non potremo mai andare via da questa stupida pazzia. Tu stai tutto il giorno in piedi, che fai? Ti ammazzi e più non credi, che vuoi? Mi guardi ma non chiedi mai. Io qui a sbattermi al lavoro, perché se ad essere arranca los sábados con todo, El Submarino. Our love is alive, and so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling. love is alive. And so we begin. Submarino, conducción Marco Sacconi. Children and a beautiful first bird, a lesson learned. I love you, God. Your fingers burn, shed bitter tears. Now love has turned the sweet revenge of a lover's burn. Setenta, ochenta, noventa, el submarino. Ci fermiamo mai, noi no, Cerramos el bloque de americanos programados por Damián, por las manos mágicas, con Biagio Antonacci, Che fretta sei. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Y ahora sí, amigos, llegó el momento de cerrar la consigna del día de hoy con la que estábamos jugando y estaban participando desde casa. Por supuesto, la serie televisiva de la que estábamos hablando se trata de Brigada A, o también conocida por Los Magníficos. Una serie de televisión estadounidense emitida originalmente por la cadena NBC desde enero de 1983 hasta marzo de 1987. 5 temporadas, 98 episodios, música por Mike Ross. En 1972, cuatro hombres del ejército de Estados Unidos que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. Se fugaron de la prisión y durante los años 80 todavía son buscados por el gobierno. El reparto: el coronel John Hannibal, George Peppard, el cerebro del equipo, veterano de la guerra de Vietnam. El capitán Holly Murdock se hace pasar por un deficiente mental siendo un experto piloto de aviones de guerra y helicópteros, realizó misiones en Vietnam y suele discutir con su amigo Baracus. El teniente Templeton Peck, el sargento Bosco Albert, o más conocido por Baracus, Mario Baracus, era un experto mecánico y conductor. A pesar de su enorme fuerza, tenía miedo a volar y conducía la furgoneta GMC. Mario Baracus, recordemos, personificado por Lawrence Turev, más conocido por Mr. T, ¿se acuerdan? Actuó también en Rocky junto a Silver Stallone. Su personaje tuvo su propia serie de dibujos animados llamada Mr. T. Y muchas gracias a todos por haber participado desde casa, por haber jugado como siempre. Siempre decimos que la idea es esta, desde el submarino, recordarles aquellas series, aquellas películas que fueron íconos de estas décadas de los 70, de los 80, de los 90 y que nos mantenían siempre atentos al televisor. Y en un ratito ya les decimos ¿quién gana la lona playera gentileza de By Luna Roja? Everybody let it rock. Everybody knows.